Por la tarde, Radio Pedal te deja trazos. La bienvenida es para quien acepte el desafío. Puño en alto, estamos escuchando a Yarmo Cocoa y a Alinka para recibir a Agustina Pereira. Agustina, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien, y a Lucía Martínez. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, acá muy contento de recibirlas para hablar de este proyecto. Está bien dicho, proyecto, hermosa intervención, está bien dicho. Es un proyecto, es una intervención. ¿Cómo podríamos describirlo? Hermosa Intervención es una colectiva. Es una colectiva de mujeres afro y disidencias afro e indígenas. Que bueno, que venimos haciendo un montón de cosas hace bastante tiempo, aproximadamente desde 2020. Venimos intentando poner el cuerpo en la calle, poner la voz en los lugares en donde no está nuestra voz. Y básicamente somos eso, un colectivo de mujeres y disidencias afro e indígenas que buscamos que se visibilice nuestra lucha, nuestra historia y que se repare de alguna manera todo lo que se ha dejado para atrás de esa lucha y de esa historia. ¿Y cómo surgen, cómo surge esto, ¿no? Entiendo lo que me decís, pero a nivel pragmático, real, se fueron encontrando, se fueron juntando, fueron poniendo de manifiesto ciertas necesidades. ¿Cómo apareció este deseo de construir esta colectiva? Nosotros tuvimos pasajes por diferentes colectivos en los que militamos de diferentes maneras y nos fuimos encontrando en el arte. Fuimos encontrando que había un lenguaje corporal, visual y musical que tiene que ver con la afrodescendencia y no solo con esa cosa de que, bueno, donde están los negros siempre todo es alegre y todo es contento, sino desde el lugar de la reivindicación de cómo es esa música, ese cuerpo, esa forma. Y fuimos viendo que las militancias que teníamos en otros colectivos nos cansaba, era una militancia de puño en alto permanentemente, de mucha palabra, de mucho discurso, y que nos quedábamos como huecas del cuerpo. Nos faltaba ese espacio seguro, ese lugar a donde llegar, en donde descansar de todo lo que el racismo implica y de todo ese cansancio de la discriminación, el racismo, el odio, la transfobia y bueno, y un montón de cosas que atravesaban al colectivo. Y una compañera nuestra, Valeria Vega, tuvo una idea brillante que fue realizar una primera intervención que era texto, audio y body paint. Representamos a Mariquita y Encarnación, que son dos mujeres que fueron esclavizadas en la época de la colonia y que respondiendo a la trata y a, bueno, y a todas las situaciones que vivieron como esclavizadas, terminaron asesinando a su ama y bueno, fue un caso que conmocionó al Montevideo colonial de la época y bueno, y a partir de eso se escribió una novela y a partir de esa novela a Vale se le ocurrió hacer esta intervención que la hicimos un 8 de marzo en la Plaza Matriz, de alguna manera cuestionándole un poco el feminismo blanco en donde estamos las feministas negras en una instancia como el 8 de marzo. Y bueno, y a partir de ahí surgió otro momento también atravesado por el body paint, esta vez con la fotografía, que fue hacer una instalación fotográfica para poder retratar a mujeres orillas. Y bueno, y ahí retratamos a la Mayemayá, la Mayansá, la Mayoyun, la Mayobá y la Maynaná. Y bueno, y fuimos como representándolas desde el lugar de las energías de la naturaleza, ¿no? Cómo nos atraviesa como mujeres afro esa naturaleza que, bueno, que el capitalismo obviamente nos ha quitado y que otro poco nos ha quitado la trata esclavista. Nosotros tenemos como esta cuestión de que, bueno, hemos perdido ese vínculo con lo afro y somos personas afrodescendientes en la diáspora, somos personas que estamos en donde el barco llegó y eso implica poder juntarnos y poder vernos desde ese lugar. Y bueno, y a partir de ahí se fueron generando como intervenciones, ya había un equipo de estética, un equipo de como de escritura, de generar textos, de generar discusiones, de generar discursos y bueno, iban llegando de alguna manera los cuerpos, iban apareciendo compañeras gordas, compañeras trans, compañeras afroindígenas, compañeras de otros países, compañeras uruguayas que habían vivido en otros lugares o compañeras uruguayas que viviendo en otros países del mundo querían aportar desde su lugar y esa colectiva se terminó convirtiendo en esto que soy y que nos llena de orgullo porque bueno, es una colectiva que es la colectiva que soñamos, es como no el lugar en donde queríamos estar. Sí, yo creo que se puede pensar como un deseo materializado, una necesidad de bajar a tierra algo que veníamos sosteniendo, como decía Lucía, en distintos espacios, en una militancia por ahí más tradicional, estar en la calle con megáfono de proclama, de gritos, de marchas, donde por ahí queríamos bajar un poco y transmitir lo mismo, porque en realidad lo que se deja, el mensaje es el mismo y hasta más allá desde una manera artística, algo que acá no tiene precedentes, en realidad se está haciendo por primera vez, por lo menos, no sé, no tenemos otro registro, y poder hacerlo de la manera en la cual queríamos hacerlo, sin que nadie nos esté diciendo acá sí, acá no, nadie nos marca en realidad qué es lo que queremos, podemos modificarlo con total libertad. Entra gente del grupo, sale, va, viene, tenemos esas posibilidades de extendernos y si queremos retraernos un poco también y ir viendo, ir modificándonos. Mm. Entonces eso, bajar a tierra algo que realmente es necesario y hacerlo con gusto, ¿no? Mm. El hecho de tener que juntarnos los domingos de mañana, que capaz que en otro momento no lo harías, acá vas y lo haces con gusto, los ensayos, juntarnos a escribir, aunque sea tarde, drive, qué sé yo, mate por medio, cosas ricas, estar en esa creatividad constante, creo que da otro placer a esto que es la militancia, que por lo general no se habla mucho, pero te enferma, te cansa, te angustia, te sobrepasa muchas veces, muchas veníamos de eso, de estar cansadas, ¿no? De esa primera lucha que por ahí empezamos a dar y lo pasamos a este lado. Entonces, bueno, es un poco más reconfortante y esto de estar conociéndonos todo el tiempo. Muchas no nos conocíamos, otras sí, y somos tantas y unas historias tan variadas que es lo que enriquece. Así que básicamente es una idea bajada a tierra que es a la cual se le ha ido sumando mucho y que no tiene techo. Así que, bueno, vemos a qué nos va a llevar. Me interesa esto que mencionan, que tiene que ver con esto, ¿no? De las trayectorias, de los cuerpos, de las sensaciones, de los sufrimientos, y de poder comunicarlo, y que el canal que encontraron quizá no fue un megáfono y quizá fue el arte. Sí, y que más que es la antítesis total, pasamos de un megáfono muchas a un tipo de arte que no es silencioso, pero tampoco es tan sonoro, activa mucho los sentidos, hay un montón de estímulos, pero no es algo que aturda, tenés que estar bastante atenta, atento, atente a todo lo que pasa, mucho la visual, el sonido también, por supuesto, pero es bastante calmo, te diría yo. Impacta muchísimo, pero bajando mucho los decibeles. Y podemos también agregarle a eso el título, ¿no? Hermosa Intervención. Mm-hmm. Es un nombre que surge de, bueno, de la necesidad de intervenir el espacio, ¿no? De poder intervenirlo. A veces la militancia, voy caminando por 18 de julio y hay una marcha que me corta el paso, que llego tarde a un lugar, no sé qué, y bueno, ya me embola tener que cruzarme con esa situación para otra vez estos hablando de no sé qué. Esto, ¿no? Poder intervenir realmente el espacio, poder chocarme con esa persona que no se esperaba esto, que no se esperaba ir a ver un museo y tener que estar en silencio, tener que estar escuchando, tener que estar atente, como decía Agustina. Y después, por el otro lado, lo hermoso. Una compañera, Joana Martínez, decía: ¿en qué piensa una persona cuando piensa en algo hermoso? Lo primero que le viene a la mente es una cuerpa negra, gorda, una cuerpa trans, seguramente no. Entonces, bueno, poder rescatar esto realmente es eso, intervenir el espacio desde la hermosura de nuestras cuerpas y poner esas cuerpas en función del arte y desde ahí poder transmitir un montón de mensajes que hay para contar. Qué bueno. Pienso en... Bueno, se me ocurren muchas cosas. Por un lado, pensar cómo es el proceso creativo de ustedes. Desde dónde nacen las ideas, cómo las procesan y cómo desembocan en lo que desembocan. ¿Cómo funcionan? Lo de los procesos creativos es de las cosas que más me fascina en todos los artistas y por eso lo consulto porque entiendo que hay infinitas formas de germen y de procesos. Sí. Yo creo que desde una idea original como la que tuvo Valeria, se fue bajando y ambientando a las posibilidades que había de hacerlo, ¿no? Realmente sin dando recursos, porque nuevamente hablamos de mujeres, cuerpos racializados, donde el capital económico sabemos que es nulo, no hay. Entonces, bueno, con lo que se tenía, poder empezar a hacer. Y bueno, lo que tenemos ahora es varios subgrupos dentro de este grupo que hay tareas específicas, donde hay equipos bastante técnicos, tenemos un equipo de audiovisual, un equipo de estética, un equipo de pienso y de escritura, y después estamos también las que ponemos el cuerpo y performamos también, pero bueno, es un equipo en realidad que está compuesto por todo eso, y eso es algo colectivo en realidad, que por ahí surgen ideas en lugares que no son los ensayos o que no son las juntadas que tenemos para producir, por ahí estamos dos o tres en algún lugar que nada que ver, y es tipo, che, ¿te parece sí o sí, qué sé yo? Y ahí esto se trae, es colectivo, es horizontal, se puede hablar, se cambia todo el tiempo, por eso a la gente que ya nos vio en otro momento... y cree que lo que va a volver a ver es lo mismo, está erradísima, porque siempre es diferente, siempre hay cosas nuevas, el cambio es total todo el tiempo, entonces nada, un poco las ideas van ahí, fluyen, bueno, y por ahí Lucía tiene como más data todavía desde la primera idea original. La idea original de esto que estamos haciendo en este momento, que es el Museo Afroviviente, que ese sí es un proyecto que estamos teniendo en este momento y que viene teniendo un montón de repercusiones súper buenas y que nos han estimulado y mantenido todo el tiempo, ¿no?, como felices de estar haciendo esto que estamos haciendo. La idea original era poder contar la historia de 13 mujeres afro, uruguayas y de América y del Caribe, que bueno, que estuvieran invisibilizadas por diferentes motivos o que sus historias estuvieran contadas desde lugares que atraviesan permanentemente el dolor, la necesidad, la pobreza, la negritud, desde un lugar negativo, desde una cuestión que se padece, que se sufre, y no desde un lugar de empoderamiento. Entonces, en un primer momento se armaron una especie de tríadas, que éramos, bueno, la compañera que ponía el cuerpo, la compañera que escribía el texto y la compañera que ponía la voz. Y bueno, y empezaron a darse procesos creativos que era, bueno, a nosotros tres nos tocó representar a Marsha P. Johnson. Bueno, nos vamos con una idea de la vida de Marsha, investigamos, leemos libros, buscamos, vemos quién fue, dónde militó, qué hizo, qué de lo que militó e hizo nos gustaría contar, armamos una narrativa, esa narrativa, le buscamos una música que pueda ir con su época, con lo que estaba ocurriendo en ese momento, en ese periodo específico de la historia y de la afrodescendencia, ¿no? Como todo el tiempo yendo a qué cosa del movimiento afro se fue generando a partir de este evento, ¿no? Y bueno, y poder de alguna manera ennegrecer esa historia y darle una forma que sea la forma de lo que nosotros queremos que el otro recuerde, aprenda o sepa de esa persona. Entonces, en este proceso de escritura y de grabar audio, que capaz que está bueno explicar esta parte porque es como bastante compleja de imaginar. El Museo Afroviviente es un recorrido guiado por una maestra de ceremonia en el que en diferentes lugares hay una puesta en escena con una compañera poniendo el cuerpo, maquillada y demás, y las personas van transitando y a medida que van llegando a enfrentarse, digamos, a cada una de las mujeres representadas, empieza a sonar un audio que cuenta una historia. Puede ser un audio con solamente palabras, puede tener música, puede tener sonidos, puede tener... los audios son todos diversos y hechos de diferentes maneras. Hay algunos leídos o interpretados por personas que no hablan originalmente en español. O sea, tiene como un montón de cuestiones que los hacen muy diversos entre sí. Y en ese proceso creativo de generar todo eso, volvimos un día y dijimos, bueno, nosotros tres armamos a Marsha de esta manera. Bueno, escuchamos todos juntos el audio, yo cambiaría tal parte, cambiaría tal palabra, cuando dice tal cosa le pondría énfasis a tal sonido o no sé qué. Y en el principio, que estamos hablando de pandemia y bueno, algunos ensayos como estaba pocos, lugares como muy cerrados y demás, nada, era interpretar el audio, ¿no? Como bueno, poder ir contando lo que el audio decía, bueno, Marsha se peinaba, me tocó el pelo, me no sé qué, está. Pero después llegó a nuestra colectiva a enriquecernos un montón, Ana Laura Pedraja, está una compañera performer por naturaleza y recontra militante, que lo que hizo fue decirnos, bueno, gurisas, no es necesario que si me estoy peinando, me esté peinando. Puedo perfectamente estar haciendo algo que además de que el audio impacta al que está mirando, impacte mi movimiento, impacte la recursividad, impacte esta cosa de que yo todo el tiempo estoy denunciando con mi cuerpo determinada acción o determinada forma. Y ahí fue como, bueno, una nueva hermosa intervención, un nuevo Museo Afroviviente con un matiz, una cuestión como distinta, ¿no? Como esto de, bueno, ya no éramos como, bueno, te estoy contando un cuento, sino que te estoy mostrando lo que siente esta persona. Y ahí se dan procesos que están súper complejos, que tienen que ver con nosotras también, porque entran nuestras historias, ¿no? Atravesarse con la historia de Marcia, con la historia de cualquiera de las mujeres representadas, y nuestros cuerpos también, ¿no? Como nuestros cuerpos mostrando también cómo se vive esa, de alguna manera, lucha y esa cuestión cotidiana de estar todo el tiempo, ¿no? Explicando y contándole al otro, bueno, en qué estamos las mujeres afrodescendientes. ¿Cuántas personas son en la colectiva? Más o menos. Somos aproximadamente unas 22. Andamos ahí. Tenemos un equipo de estética que son como 4 personas. Después hay 4 personas más en audio y somos como 15 que performamos. Y en esos equipos de audio y estética hay algunas que también performan, o sea que tienen ese doble rol. Y bueno, nada, es realmente una colectiva que está. ¿Tenían experiencias anteriores performando o poniendo el cuerpo en escena? No, en realidad teníamos experiencia, algunas en comparsa, bailando candombe y haciendo un poco de carnaval. Después había otras que tenían experiencia en teatro. Había algunas compañeras que cantan, que tienen experiencia también en escenarios por eso. Pero no hay ninguna compañera que sea una artista, que digamos, venía de muchos años de, bueno, quizás Ana, podríamos nombrar a Ana Pedraja como ese ejemplo, pero en realidad las demás nos estamos formando todo el tiempo entre nosotras. Y eso también es como parte, ¿no?, del desafío permanente, esta cuestión de hay un montón de fondos y cosas a las que aplicamos que vienen con esta posibilidad de hacer un curso, de ir con fulano, de tener un tallerista y tal, y nosotras siempre es bueno, manden a una persona, pues los colectivos son 5 personas, manden a una persona, y nosotros siempre negociando hasta último momento si podemos ir 3, si podemos ir 5, si pueden ir 2 de mañana, 3 de tarde, no sé qué, y nada, y haciendo como estas cosas para que, bueno, para que ese saber nos llegue a todas, nos atraviese a todas y tal, y pueda circular. Yo me imagino que esto para ustedes, obviamente, esto les debe atravesar muy fuerte y deben haber instancias de mucho movimiento emocional como colectiva. ¿Cómo se cuidan? Y parte del cuidado es hablar bastante. También esto que traía Lucía con Ana Pedraja, lo que hacemos en los ensayos es poder generar una confianza en nosotras como personas, individuos, y confiar en las compañeras que están alrededor para poder sostenernos al momento de estar frente a un montón de personas que te están mirando, por más que sean 5 minutos, donde vos enunciás con el cuerpo un montón de cosas. Esto que hablábamos antes lo hacías con un megáfono, gritando con el puño en alto. Acá es quieta, bastante, en silencio muchas veces, y también atraviesa bastante. Entonces poder prepararte psicológica y físicamente para eso, para estar una hora parada hasta que te toca, sin adelantar mucho como el recorrido, pero estamos bastante quietas, escuchando muchas veces, repetidamente, los audios, que obviamente te atraviesan en el cuerpo un poco más, un poco menos, viendo a tus compañeras. Entonces sostener todo eso en el cuerpo, poder irte a tu casa y bajar eso, es un trabajo continuo, constante, donde no es que nos vayamos con deberes después de cada ensayo, pero sí con algunas cosas para pensar, para trabajar, para hablar, ¿no? No me siento tan cómoda haciendo tal cosa en los minutos que tengo, me quiero poner tal otra cosa porque me siento un poco mejor. Entonces, esas flexibilidades que quizá en otro lado no estarían, acá están y permiten que una se sienta mejor y que no sea lo mismo de lo que un poco nos escapamos, ¿no? Generar un espacio más cuidado, más cálido entre nosotras para poder después transmitir un algo sin ahogarnos nosotras mismas. Es un montón poner el cuerpo, literalmente, frente a algo que denunciás, que nos pasa en la cotidianidad y que le pasaban a todas esas mujeres que nosotras entendemos que es necesario ponerlas adelante. Es la primera vez que se está contando las historias de estas personas con casi su propia voz. Somos mujeres negras contando la historia de mujeres negras que siempre las contó otra persona con un tinte bastante negativo, y acá es otra cosa. Entonces, nada, bajar eso en el cuerpo. Por ejemplo, yo y performa Mariel y Mariel Franco, que creo que es la más contemporánea de todas las que está. Es una historia que es bastante conocida y le ponemos otro tinte a algo que es un asesinato, que es algo espantoso, una lucha contra el fascismo tremenda y que viene por otra cosa. Pero yo poner el cuerpo y qué sé yo, intentar pensar qué pensaba, sentir lo que sintió, es un poco fuerte. Entonces eso, hacer como todos estos ejercicios constantemente para poder estar un poco más calmas y sentirnos mejor y reparar algo también ahí, ¿no? Uh-huh. Para nosotras y para las otras mujeres negras que también nos están viendo, que nos van a escuchar. Entonces, creo que por ahí, que es como un ejercicio constante de poder buscar ese punto más cómodo para hacer algo que naturalmente no es tan cómodo, pero que, bueno, poniendo el cuerpo un poco más relajado, más trabajado, queda un poco mejor. ¿Qué devoluciones han tenido en este proceso o qué sensaciones han rescatado de cuando uno genera un proyecto creativo y uno piensa en qué desea generar, pero a veces se va de las manos y genera mucho más allá de lo que esperaba? ¿Cómo han sido ese ida y vuelta con las personas que han llegado, que les han dicho, bueno, mira, esto me generó tal y cual cosa? Y en base a eso, ¿cómo han vuelto a reconstruir la pieza? Creo que hay dos lados, las personas no afro, las personas blancas quedan bastante impactadas, genera mucho llanto, genera, yo creo que es como un remordimiento y como un pedido de disculpas que se traduce a esto, ¿no? Nos saludan, abrazos, nos dejan mensajes, quedan bastante impactados. Las historias de estas mujeres no son tan conocidas algunas, otras sí, y yo creo que es algo que no tiene manera de contarse, que se entienda. Hay que ir y hay que sentirlo, atravesarlo. Entonces, la gente queda muy sorprendida. Eso por un lado. Y las personas negras, las personas afro, sienten también, que creo que es la idea, ¿no? Lo que estamos transmitiendo. Es otro tipo de emoción. Quedan muy contentas. Hay también muchos mensajes de cariño. Nuestras familias, nuestras amigas, demás. Van a verlo. Hay gente que lo ha ido a ver todas las veces. Gente que va una vez, se saltea una presentación y va otra vez. A su vez, creo que también a la gente que está dentro del mundo de lo audiovisual, de lo teatral, de todo lo que es la performance, también impresiona. Me parece que es un material, un trabajo muy bien hecho para nosotras, que somos personas que no nos dedicamos a eso, que son muy pocas dentro de la colectiva, las que por ahí tenían esa experiencia, que nada, para ser bastante nuevo, algo que salió de la cabeza de Valeria y que lo supo traducir y que todas las supimos entender y crear y tener el compromiso, porque sabemos que los grupos hay que sostenerlos y que se sostiene, la gente queda bastante asombrada, a mi entender. Sí, hay un proceso también muy interesante que tiene que ver con que hay personas que vienen a proponer nombres. Bueno, che, ¿cuándo van a contar la historia de fulana? O mi tía que vivió en tal lado, que hizo tal cosa, me encantaría que pudiera estar representada, ¿no? Como que todo el mundo empieza, porque una de las cosas esenciales de Hermosa Intervención es la autorreferencia. Uh-huh. Esta cuestión de estar autorreferenciándonos permanentemente, ¿no? Como contando la historia de Soledad Cruz, una mujer negra lancera, que indudablemente nos es completamente ajena porque no somos contemporáneas con el movimiento lancero ni cosa que se le parezca, pero que podemos llegar a entender bueno, las necesidades, ¿no?, de ese cuerpo, las necesidades de poder poner ese cuerpo en un campo de batalla y de decir, bueno, ¿en qué lugar de ese campo de batalla estaba? Seguramente era la primera línea porque era una mujer negra, seguramente no estaba en un lugar de privilegio, seguramente no tomaba las decisiones, seguramente. Entonces ahí entra como, bueno, mi madre es empleada doméstica y está más o menos igual que Soledad Cruz en esto del campo de batalla. Entonces la gente empieza como a hacer paralelismo, como a ver, che, pero entonces la historia de mi madre no es una historia tan pava. Podríamos hablar de ella, podríamos contar. Y les entra como esta cosa de que la autorreferencia está como, ¿no?, te despierta como esta de, bueno, yo quiero también construir mi historia, la quiero contar, la quiero mostrar, quiero que se sepa todo lo que en mi familia fue pasando en la cadena familiar, ¿no?, para llegar a esto que yo soy hoy. Y eso es como una emoción que ronda siempre y que está buenísima y que tiene que ver con esto que vos preguntabas de qué hacemos con esas devoluciones. Hay personas que vienen y que insistentemente te dicen, che, tienen que representar a fulana, tienen que representar. Y tal, llega un día que, bueno, vamos a agregar a fulana porque ya está. Es como un poco esto, ¿no? Y después, por otro lado, hay una cuestión que tiene que ver con miradas históricamente racistas, que es que, bueno, hay personas que se sorprenden, ¿no? Como, bueno, ¿y quién es el director? ¿No? no habría un director. Pero cómo hicieron, porque cómo organizaron, porque son un montón de audios, porque son un montón de mujeres, porque son muchas personas, porque que el trazo, que las líneas, que la estética, que el no sé qué, quién lo pensó, quién, esa cosa como de el hombre blanco que va a estar atrás de todo lo que está bien, y que no hay. Entonces, esa es como una de las cosas que genera como, ¿no? Que descontractura un poco a las personas, o contractura. Y después, también hay una cuestión que es esto de que las personas generalmente van a un museo a interpelar al artista. Bueno, vamos a ver cómo son las pinturas, qué cuenta, qué dice, qué narrativa tiene, qué colores usa, qué tipo de, ¿no? Y acá vos llegás y ya en la primera palabra, el primer audio, vos sos el interpelado o la interpelada. Entonces hay personas que realmente no aguantan mucho la toma y ta, hay gente que se ha retirado de la sala en mitad del museo y experiencias no negativas, pero sí para las que nos hemos preparado mucho, esto que decíamos, ¿no? De Ana y del poder sostener, que tiene que ver con eso. O sea, el público no está preparado para que vos le digas, mira, queremos que te reconozca racista, que digas que necesitamos reparaciones históricas como comunidad afrodescendiente y que lo digas ahora, ¿entendés? Entonces es como que, bueno, hay que también manejar cuando las caras se empiezan como a poner un poco más tensas, cuando la gente se empieza como a no encontrar cómo pararse, son esto que el cuerpo nos atraviesa a nosotras, le atraviesa el cuerpo al que está mirando también, y creo que ese es como el desafío más precioso que tiene la colectiva y más interesante, y que bueno, y que no hay una presentación igual a otra. Tenemos presentaciones en las que la gente llora, en las que la gente aplaude, en las que la gente queda de piedra y no sabe qué hacer, y vamos viendo qué va fluyendo. Para cerrar, cuénteme cómo están de cara a esta intervención próximo domingo 23 de julio, 16 horas en el Museo Blanes. Correcto, sí. Bueno, nos encontramos ahí para inscribirse, porque es con inscripción previa, apta para todo público, uh-huh. Pero con inscripción previa está en nuestro Instagram, que es Hermosa Intervención. Ahí en la bio hay un link que donde te inscribís. Así que estamos bien de cupos, pero es limitado, así bien. Que bueno, nada, ir sumándose. Después estamos contentas, ansiosas, todos los encuentros son diferentes. Así que nada, no vamos confiadas en esto de relajarnos, sino siempre ir buscando algo nuevo para sumarle, como decía más temprano, siempre es diferente. Así que nada, siempre tiene una preparación, ritualcitos y cositas de antes y después. Venimos de la última, que fue en Maldonado, que fue otro viajecito literalmente lindo. Acá estamos más cerca, estamos como en casa, pero a su vez no. Y es un espacio, obviamente, recontra blanco y con una cuestión donde las personas y las mujeres negras no entramos ahí, ni las pinturas que se exponen, ni lo que está en la pintura, ni demás. Entonces también sería como algo ahí sin precedentes, algo nuevo, interpelar el espacio, interpelar a la gente que va. Así que nada, contentas, emocionadas. Contentísimas de romper un poco la hegemonía. Buenísimo, muchas gracias por el arte, por desafiarse, por desafiarnos y por interpelar, que me parece Estás que... Estás totalmente invitado, ¿cómo no? Encantado. Están. Sí, también. Agustina Pereira y Lucía Martínez del colectivo, de la colectiva Hermosa Intervención, que se presentan este domingo 23 de julio a las 16 horas en el Museo Blanes. Muchas gracias. A vos. Muchas gracias.